Polo. En el mercado estamos, pero ya estamos saliendo, ahorita venimos por allá. Cada 3 horas tu gotita de oro. Jessy. Compañero, dale. Gracias. ¿Cuánto me dice que Cartera. ¿Tipo de memoria cargadora USB de baterías? Cuello de cuello camisero a los pueblos. Oye, loco, ¿dónde estás trabajando ahora? Loco, se busca un champú, un champú en chincha, todo bien. Al sol, mami, los ojos, al sol, al sol, al sol. Mandí Marroquín. Se vio para los cinco de la casa. Ahí me vinieron.